vuestra, lo que os espera. Y el domingo, después de cada sesión que él da, de cada estudio, tenemos un tiempo para poder hacer alguna pregunta, alguna cosa que queráis enfatizar o que tengáis alguna duda sobre lo que ha expuesto, ¿vale? Entonces, ese momento no es un tiempo muy largo, es un minuto, que nos extendamos, para hacerlo con libertad. Por eso te he pedido que aguantes aquí. Perfecto. ¿Vale? Para, si tienen que preguntarte... Esto puede ser que no te pregunte nadie o que todo el mundo te pregunte otras cosas. Entonces, vamos a ver cómo surge, ¿vale? Un segundito. Bien. Pues venga, diga. Muy bien. Algunas sugerencias, algunas experiencias personales, porque yo he hablado mucho. A ver si entre todos pensamos en qué podría querer decir Pablo cuando habla de frutos de justicia. ¿Podemos pensar de ejemplos concretos en el contexto de nuestra familia, de nuestros vecinos, de nuestro lugar de trabajo? ¿Alguna sugerencia? Yo como madre, el hecho, me imagino, para mí un fruto de justicia es corregir a sus hijos con, de acuerdo a la palabra de Dios, y los niños también les enseñó que engañaran a el cole o algo así, que yo decirle, no, hija, es que está mal para mí, ya es un fruto de que estoy animando a mi hija a hacer lo debido, de acuerdo a lo que Dios le demande. Eso es un ejemplo precioso, ¿no? Nuestra responsabilidad frente a nuestros hijos. En primer lugar, a darles un modelo de rectitud, ¿no? De no mentir, de no engañar, de vivir de una forma consecuente, y luego enseñarles a ellos a practicar estos principios. Eso es un fruto de justicia. ¿Algún otro ejemplo? ¿Qué tal la declaración de la renta, por ejemplo? Hacerlo en condiciones correctamente es un fruto de justicia. Muy anormal en nuestra sociedad. Si te vas con el dinero y no aportas dinero, pues a ver. Eso nos da excusa a nosotros para hacer lo mismo. Eso es un buen ejemplo, ¿no? ¿Lo que hacen los demás deben condicionar lo que hacemos nosotros? ¿O el pues Señor? No, no, no, claro que no. Pero es muy difícil. Pues eso puede ser un fruto de justicia, mujer. En el trabajo, yo sé que a veces hay ejemplos, se escucha ejemplos, ¿no? De gente que en su puesto de trabajo pues abusa, utilizando recursos de la empresa en beneficio propio, ese tipo de cosas. Nuestra actitud frente a los vecinos. Cuidarnos de no hacer nada que puede molestar a nuestros vecinos indebidamente y quizás ser tolerantes con ellos cuando ellos se pasan, ¿no? Nosotros en Salamanca, pues al lado tenemos casi siempre estudiantes, porque es un piso que alquilan, y cada año pues hay una nueva tanda de estudiantes. Algunos son modositos, otros tienen festas hasta las 5 de la madrugada. Bueno, nosotros tenemos nuestro dormitorio al fondo de nuestro piso, cerramos todas las puertas, pero quiero decir que en nuestro contacto con los que están a nuestro alrededor, hay miles de formas en que podemos seguir la pauta que marcó el Señor Jesús, ¿no? No sé si no... Por supuesto. Yo quizás, claro, no sé si esto es muy, muy, muy práctico, muy específico, ¿no? Uno de los títulos que tiene el Nuevo Testamento para Jesucristo es el Justo, ¿no? Jesucristo el Justo, dice 1 Juan 2, versículo 1. Y Pedro también le llama el Justo, el Santo. Pues su vida es una vida llena de frutos de justicia. Si vemos cómo Jesús actuaba hacia otras personas, ¿no? Cómo estaba dispuesta a denunciar el mal, la hipocresía cuando había, pero dispuesto a mostrar amor y compasión y preocupación por los demás, por encima de su propio bien, ¿no? Sacrificándose siempre, pues allí tenemos el modelo de una vida de justicia, diría yo. No sé si eso ayuda mucho, pero... Quizás puedo añadir que versículo termina, que es para la gloria y alabanza de Dios. Entonces, si consideramos cómo vivo mi vida, si realmente la gente está alabando a Dios por mí, estuve leyendo en Gálatas, el primer versículo, que el apóstol Pablo decía, y glorificaban a Dios en mí, me hizo pensar, mi vida hace que los demás glorifiquen a Dios, o es algo que es estridente, o que llama la atención de una forma negativa, o que incluso la gente, pues no es solo que queramos caer bien a la gente, sino que, porque no siempre podemos caer bien a la gente, o sea, no, ese no debe ser nuestro propósito, pero si nuestro propósito es que alguien pueda reconocer y glorificar a Dios en mi vida. Y ese es un reto muy grande, me parece. Así alumbren vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿no? ¿Obra música equivale a buenas obras? Sí. Yo creo que, otra vez, buenas obras es un término muy, muy amplio, ¿no? ¿Qué metemos allí? Pues, pero sí que diría que son expresiones paralelas. Sí. Buenas obras para que las viésemos. Sí. Este texto lo quise citar y se me escapó, ¿no? Pero tiene mucho que ver con lo que hemos dicho, ¿no? Por gracia somos salvos por medio de la fe. Eso no de nosotros, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, pero hemos sido creados en Cristo para buenas obras. No por, sino para. Las buenas obras no son la causa de nuestra salvación, pero sí la consecuencia. Demostramos la realidad de nuestra salvación por la nueva vida. Eso es. El hombre viejo por el hombre nuevo. Exactamente. Sí, sí. Una nueva criatura en Cristo ha de vivir una nueva vida en Cristo. Y esta nueva vida está marcada por los frutos de justicia y las buenas obras. ¿Sí? Todo va un poco en la misma línea. Yo creo que muchas veces el Nuevo Testamento no especifica mucho porque son tantas los matices de situaciones que pueden surgir en la vida diaria, ¿no? Que casi en cada situación tenemos que ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo, preguntarnos, como decía la hermana, ¿cómo puedo yo glorificar a Dios en esta situación? A veces son situaciones complejas, pero buscar siempre actuar con rectitud, con bondad, con compasión, con misericordia, buscando el bien de los demás, y de esta forma pues glorificaremos al Señor. Una pregunta, no sé si una compasión que podría cambiar, ¿no? Sí. Yo veo, tenemos que tomar muchas decisiones, pero no necesariamente siempre son las mejores, ni la cultura nos anima a ser reflexivos y a tomar lo mejor. Pero esto que debería ser evidente, veo que dentro de los cristianos, a veces nos dejamos llevar un poquito por ese impulso de tomar decisiones, pero sin ser rápido, sobre todo, ser rápido. Sí, sí, sí. Quisieras ampliar un poquito más de eso, tu opinión sobre lo que ves ahora. Es interesante. Sí, David decía al principio, ¿no? Qué bueno es tener un retiro con tiempo para relajarnos, para dar un paseo, para pensar en nuestra vida delante del Señor, nuestra pareja, nuestra familia, nuestra iglesia, porque el ritmo de vida es tan acelerado que la reflexión, el estar tranquilo, quieto en la presencia del Señor y permitir que Él nos vaya hablando a través de la palabra y la oración, es casi un lujo en el día de hoy, ¿no? ¿Dónde encuentro tiempo para momentos de calma y reflexión? Es sumamente difícil, ¿no? Entonces, yo creo que esto tiene que ser una de las áreas de batalla de nuestra vida espiritual. Y no es fácil porque la manera en que la sociedad está montada nos arrastra, ¿no?, en este vértigo de actividades y depresiones. Pero sí que es muy importante cosas como lo que estáis haciendo este fin de semana, o a nivel personal buscar momentos, un tiempo para reflexionar, para pensar, para leer la palabra, para estar en contacto con el Señor. Hay tantas decisiones que tenemos que tomar ya, ¿no? Como tú has dicho, que tenemos poco tiempo. Y por eso me gusta aquel texto que dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es curioso que en Colosenses dice esto, en Efesios dice, sé llenos del Espíritu Santo, ¿no? Porque el Espíritu y la palabra siempre van juntos. Y en la medida en que los dos, el Espíritu de Cristo y la palabra de Cristo, saturen nuestro ser, yo creo que en los momentos cuando tenemos que decidir una línea de conducta o tomar una decisión, esta saturación nos ayuda mucho, ¿no? A enfrentar la situación y a tomar una decisión correcta. Pero eso necesita tiempo para permitir que la palabra vaya permeando y que el Espíritu vaya llenando nuestras vidas. El Señor Jesucristo en las tentaciones, ¿no? De repente se encuentra atacado por Satanás, ataque tras ataque. Y su respuesta siempre es la misma, ¿no? Escrito está. Y la palabra es un escudo allí para impedir que él tome una decisión incorrecta, que busque cumplir su misión mesiánica de una forma no acorde con el propósito del Padre, sino siguiendo alguna sugerencia diabólica. Y todo porque el Señor estaba saturado con la palabra y con el Espíritu, ¿no? Eso es una pauta para nosotros. Pero esta idea de discernimiento para mí, como tú has dicho, Julia, para mí es muy importante. Que aprobéis, que estemos llenos de discernimiento para poder aprobarlo mejor. Porque si tenemos un criterio de excelencia para nuestra vida cristiana, si queremos ser y hacer lo mejor para Dios, necesitamos discernir muchas veces dónde está el camino de la excelencia. Y como tú has dicho, yo creo que es imprescindible en esto pasar tiempo con el Señor y dejar que Él vaya fijando las metas, las prioridades, los valores y ayudándonos a tomar decisiones correctas. Perdón, me enrollo con una persiana. Muy bien, pues el gozo de la salvación, el gozo de la seguridad de la salvación, ¿no? El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Pues muchas gracias. Es una cuestión que habla de ese, el versículo. ¿Podemos cantarla? ¿A quién queda ahora el texto? Podemos cantarla, luego la cantaremos porque no hemos traído las letras y no. Intentaremos prepararla, ¿vale? Yo también estaba pensando en eso, que luego podríamos preparar esa canción. Pues muchas gracias, Timoteo. Luego tenemos el placer de tenerte otra vez con nosotros. Muy bien, dejamos que se siente ya, que descanse, que estar aquí delante pues también desgasta mucho. Bueno, pues un par de anuncios. La comida es ahora a las 2, ¿vale? Entonces, creo que después Julio va a dar un poquito lo que tenemos. Necesitamos más cosas, tenemos así para guardar la sorpresa hasta el final. Hay tiempo para todo, ¿vale? Hay un tiempo ahora de descanso, de tiempo libre, después de comer, también habrá un tiempo para que cada uno haga lo que queráis, aunque luego se va a anunciar, por lo que os pedimos que intentéis estar a la hora en los sitios que se os pide, ¿vale? Entonces, a las 2 en la comida, por favor, sed puntuales, para que podamos empezar a esa hora, y luego cuando tengamos que merendar o venir al siguiente estudio, pues también un poquito de puntualidad, ¿vale? Que no, esto no es un horario muy encorsetado, sino que tenemos tiempo para muchas cosas. Así que nos vamos a poner en pie y nos vamos a despedir con una oración. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, y te damos muchas gracias porque, pese a que en algunas ocasiones, Señor, pues nuestro corazón se endurece, Padre, pero tú siempre tienes palabras, Señor, que pueden enternecer nuestro corazón, que pueden hacernos meditar, Señor, y que nos pueden de alguna manera pues renovar y hacer crecer ese gozo, Señor, en nuestras vidas. Muchas gracias, Padre, por la esperanza tan bonita que tenemos en ti y la seguridad que tenemos de saber que tú vas a ir poco a poco, Señor, puliendo esas cosas que no te agradan, Señor, hasta aquel momento, Señor, que nos parezcamos a ti, que seamos semejantes a ti cuando cuando tu Hijo Señor Jesucristo pues venga por nosotros. Muchas gracias por este tiempo, te rogamos que tú nos dirijas, que podamos salir, Señor, renovados y bendecidos de nuestras conversaciones, que podamos también tener un tiempo personal y privado contigo y que tú de alguna manera pues, nos puedas mostrar qué quieres de nosotros en este fin de semana. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.